Y se viene para el próximo sábado 30 de marzo una peña en homenaje a José Benedicto Ortiz. Recordemos la historia de este trabajador, que un gremialista, que fue asesinado en 1982. Benedicto Ortiz participaba de una marcha multitudinaria de la Confederación General del Trabajo, la CGT, aquí en la provincia de Mendoza. Al mismo tiempo, estamos hablando del 30 de marzo de 1982, en ese tiempo había una huelga general que paraliza todo tipo de actividad productiva. El lema de ese momento era paz, pan y trabajo, resultado que fue un fuerte repudio en la provincia a la dictadura cívico-militar en retirada. En el caso concreto de Mendoza, esa dictadura cívico-militar estaba apañada por el entonces gobernante Partido Demócrata. Y además la colaboración permanente aportando funcionarios a ese régimen. Resulta que una columna de manifestantes que buscaba el centro cívico por la Casa de Gobierno para expresar su disconformismo es baleada por miembros armados de la Gendarmería Nacional que bajan de un vehículo oficial. Son así heridos varios de los manifestantes. Entre los mismos se encuentra justamente José Benedicto Ortiz. Era un hombre de 53 años, secretario general de la Asociación Obrero Minera Argentina, que había empezado sus labores en el gremio mucho tiempo atrás, cuando se desempeñaba como ayudante químico de la primera fábrica de cemento Juan Minetti, aquí en la provincia de Mendoza. Los agresores, que tenían armas de grueso calibre, una vez consumada la agresión, se evaporan del lugar, por lo que Benedicto Ortiz, mal herido, es transportado por los manifestantes al Hospital Central para que lo atiendan. Pero allí el compañero baleado es alojado en soledad dentro de una dependencia sanitaria donde parecía más estar detenido que en proceso de curación. Finalmente, por la gravedad de las heridas recibidas, fallece el 3 de abril de 1982. Recordemos la fecha, ¿eh? Las Malvinas estaban ahí comenzando. Las autoridades provinciales de la dictadura y el ejército, con un grado de cinismo sin parangones, aducen que Ortiz murió de neumonía. Su deceso, su asesinato en realidad, pasa de algún modo desapercibido a nivel nacional debido a la invasión militar a las Islas Malvinas. Ahora hay un bulevar en la ciudad capital mendocina, justo donde se cruza la calle Avenida Mitre y Pedro Molina, que lleva ese nombre en homenaje al asesinato de este luchador, por su entrega, por la causa del pueblo y en defensa también de la democracia. Esta obra es permanentemente resaltada por sindicatos y partidos políticos de cuño popular. Lo cierto es que, bueno, a Benedicto Ortiz lo asesinó la Gendarmería Nacional aquí en nuestra provincia de Mendoza. Y estamos justamente a raíz de este homenaje que se va a llevar adelante, de esta peña homenaje a José Benedicto Ortiz, estamos en comunicación telefónica con el músico Jorge Cuello, dentro del marco de este aniversario. ¿Cómo le va, estimado Jorge Cuello? Aquí Leandro Poroyán lo saluda. ¿Cómo le va, Leandro? Un gusto poder conectarme con ustedes y con la audiencia de Radio La Mosquitera, este orgullo mendocino de la comunicación que siempre está abierto a las causas populares. Bueno, muchas gracias, estimado y querido Jorge. Contanos un poquito cómo se está preparando esta peña, donde va a haber música, danza, poesía, comidas, bebidas y todo eso. Bueno, mira, en principio la idea era que no pasara desapercibida esta fecha, por lo que significa en estos tiempos tan, degradado la palabra trabajador, la palabra obrero, la palabra lucha de reivindicaciones de derechos, que ha sido de alguna manera impulsada por este gobierno nuevo, que desprecia todo lo que tiene que ver con la cultura nacional y popular y con la representatividad que tienen los trabajadores en todos los espacios de la sociedad, sobre todo cuando se trata de igualar derechos, de poner en humano todas aquellas actividades que hacen al quehacer cotidiano de la sociedad y que son los trabajadores con sus manos, con su tiempo, con su cuerpo, con su vida, con sus horas de trabajo, quienes ponen en marcha todo esto. Y cuando un trabajador como Benedicto Ortiz es asesinado en una manifestación pidiendo por paz, pan y trabajo y por la paz en nuestro continente y en nuestro país, es asesinado justamente por sus hermanos, soldados que en su profesión están para defender a la patria y a la nación argentina, y un integrante de esa nación, tan importante como es un trabajador, es asesinado por estas balas. Realmente un dolor muy grande para aquellos que defendemos la democracia, que creemos en las instituciones y que consideramos que todo lo que se hace en una sociedad tiene que ser para el bien de la comunidad en general desde un punto de vista humano. Y casualmente en estos últimos tiempos y en estos últimos discursos que se van impulsando a través del gobierno y los medios de comunicación, hay como una especie de deshumanización de todo aquello que ellos ven como malo, como que no les sirve, que está negado a su realidad y que no está muy bien justificado, pero la gente lo sigue impulsando como si fuera una verdad absoluta y que solamente lo que hace es generar odio entre el pueblo y desconocer todos aquellos espacios que vinculan a los trabajadores con lo mejor del desarrollo de nuestra comunidad y del avance en todos los aspectos, sobre todo en lo que corresponde a solidaridad, a cooperación, a trabajo mutuo, a pensar en el otro como si fuera una persona que nos pertenece, que somos parte de lo mismo, esa comunidad a la que nos debemos y que tenemos que cumplir nuestro rol, que es abrazarnos, contenernos y hacer que nuestra vida y la de nuestros hijos y de la de los hijos, de los hijos de las otras personas, también puedan tener armonía y felicidad. Bueno, la verdad que has dicho tantas cosas tan justas, ¿no? Que no hay mucho más para agregar. Lo que sí tenemos que dar los datos, ¿no? ¿Dónde se va a llevar a cabo esta peña homenaje? Mira, el lugar es el Centro Cultural Israelita, que está ubicado en la calle Maipú 252 de Ciudad, que tiene un salón muy lindo y tiene un espacio abierto, atrás, si está lindo el día y ahí hace calor, vamos a hacer al aire libre, si no, quedaremos ahí en el salón. Y va a haber tango, va a haber música folclórica y va a haber palabras alusivas a Benedicto Ortiz por parte del poeta y docente jubilado Luis Lucero. Y música que vamos a hacer con algunos temas que hemos elegido para este homenaje. Bien, bien. La entrada es libre. Sí. La gente de sí. La entrada es libre. Va a estar la gente de la Tupac, uh-huh, con comida y bebida. Nuestra querida Lili y Fernanda Rojas. Y también vamos a sortear un libro. Así que, bien. Bueno, todo esto a partir de las 20 horas del sábado 30. Perfecto. ¿La entrada es libre y gratuita? Libre. Bien, perfecto. Sí, libre. O sea, lo que hacemos nosotros siempre es un sorteo de algún libro de autor argentino o latinoamericano y con un bono de contribución que lo repartimos ahí en el lugar. Perfecto. Para que lo pueda y lo quiera utilizar. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho, Jorge, ahí todos los datos y por tus palabras también para esta peña homenaje que se le va a hacer a este trabajador, José Benedicto Ortiz, que fue asesinado justamente por las fuerzas de gendarmería aquí en nuestra provincia. Te agradecemos mucho el ratito que nos has brindado. El agradecido soy yo y están todos invitados y ojalá que podamos recuperar esta posibilidad de que la cultura de los trabajadores sea una cultura compartida de paz y de fraternidad. Bien, bien. Bueno, abrazamos tu compromiso, querido Jorge, como siempre. Gracias. Adiós. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias.